Bienvenidos. Este es el día número 295. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Jeremías, del libro Eclesiástico y del Evangelio según San Juan. Tomemos las actitudes propias del corazón inmaculado de la Virgen María. Simplemente, pon en tu mente la imagen de cómo escuchaba ella la palabra y cómo la palabra se hizo carne en sus entrañas purísimas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Jeremías, capítulo 17. El pecado de Judá está escrito con un buril de hierro, está grabado con punta de diamante sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares como testimonio contra ellos. Sus altares y sus postes sagrados están junto a cada árbol frondoso, sobre las colinas elevadas, en las montañas y en campo abierto. Tu riqueza, todos tus tesoros los entregaré como botín gratuitamente por todos tus pecados en todo tu territorio. Tendrás que desprenderte de tu herencia, la que yo te había dado. Haré que sirvas a tus enemigos en un país que no conocías, porque el fuego de mi ira, que ustedes encendieron, arderá para siempre. Así habla el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Él es como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad. Habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhóspita. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor, y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía, y nunca deja de dar fruto. Nada más tortuoso que el corazón humano, y no tiene arreglo. ¿Quién puede penetrarlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino las entrañas, para dar a cada uno según su conducta, según el fruto de sus acciones. Perdiz que empolla huevos sin haberlos puesto es el que adquiere riqueza injustamente. En la mitad de sus días tiene que abandonarla y al final resulta un insensato. Trono de gloria exaltado desde el comienzo es el lugar de nuestro santuario. Tú, Señor, eres la esperanza de Israel. Todos los que te abandonan quedarán confundidos, los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque han abandonado el manantial de agua viva. Sáname, Señor, y quedaré sano. Sálvame y estaré a salvo, porque tú eres mi alabanza. Mira cómo me dicen, ¿dónde está la palabra del Señor que se cumpla? Pero yo no te instigué a mandar una desgracia, ni he deseado el día irreparable. Tú lo sabes, lo que salía de mi boca está patente delante de tu rostro. No seas para mí un motivo de terror, tú mi refugio en el día de la desgracia. Que se avergüencen mis perseguidores y no yo, que se aterroricen ellos y no yo. Atrae sobre ellos un día de desgracia, quiébralo con un doble quebranto. Así me habló el Señor. Ve, párate en la puerta del pueblo por donde entran y salen los reyes de Judá, y en todas las puertas de Jerusalén, y diles: escuchen la palabra del Señor, reyes de Judá y Judá todo entero, y todos ustedes habitantes de Jerusalén que entran por estas puertas. Así habla el Señor. Cuídense bien por su propia vida de llevar una carga en día sábado, y de introducirla por las puertas de Jerusalén. No saquen ninguna carga de sus casas en día sábado, ni hagan ningún trabajo, santifiquen el día sábado como yo les ordené a sus padres. Pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que se negaron obstinadamente a escuchar y aprender la lección. Si ustedes me escuchan verdaderamente, oráculo del Señor, y no introducen ninguna carga por las puertas de esta ciudad en día sábado, si santifican el día sábado no haciendo ningún trabajo, entonces, por las puertas de esta ciudad entrarán reyes que se sientan en el trono de David. Entrarán montados en carros y caballos, ellos y sus príncipes, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Esta ciudad será habitada para siempre, y de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, de la Cefela, de la montaña y del Negev, se traerán holocaustos y sacrificios, oblaciones e incienso, y se traerá el sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Pero si ustedes no escuchan mi orden de santificar el día sábado y de no llevar cargas cuando entran por las puertas de Jerusalén en día sábado, entonces yo encenderé en sus puertas un fuego que devorará los palacios de Jerusalén y no se extinguirá. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor en estos términos. Baja ahora mismo al taller del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Yo bajé al taller del alfarero mientras él trabajaba en el torno, y cuando la vasija que estaba haciendo le salía mal, como suele pasar con la arcilla en manos del alfarero, él volvía a hacer otra según le parecía mejor. Entonces la palabra del Señor me llegó en estos términos. ¿No puedo yo tratarlos a ustedes, casa de Israel, como ese alfarero, oráculo del Señor? Sí, como la arcilla en la mano del alfarero, así están ustedes en mi mano, casa de Israel. A veces yo hablo con respecto a una nación o a un reino de arrancar, derribar y perder. Pero la nación de la que hablé se convierte de su maldad, entonces me arrepiento del mal que había pensado infligirle. Otras veces hablo con respecto a una nación o a un reino de edificar y plantar. Pero si esa nación hace lo malo a mis ojos, sin escuchar mi voz, entonces me arrepiento del bien que había prometido hacerle. Y ahora, habla en estos términos a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Así habla el Señor. Miren que yo fabrico contra ustedes una desgracia y medito contra ustedes un proyecto. Vuelvan de su mal camino, enmienden su conducta y sus acciones. Pero ellos dirán, es inútil, queremos seguir nuestros propios designios. Obraremos cada uno según los impulsos de nuestro corazón obstinado y perverso. Por eso, así habla el Señor. Pregunten entre las naciones, ¿quién ha oído nada igual? Ha cometido la cosa más horrible la Virgen de Israel. ¿Abandona las cuestas rocosas la nieve del Líbano? ¿Se agotan las aguas de las montañas frescas y fluyentes? Mi pueblo, en cambio, se ha olvidado de mí. Ellos queman incienso a la nada y han tropezado en sus caminos, en los senderos antiguos, para ir por sendas desviadas, por un camino sin trazar. Así han hecho de su país una devastación, un motivo de burla perpetua. Todo el que pase por allí se quedará pasmado y moverá la cabeza. Yo los dispersaré como el viento del este delante del enemigo. Yo les mostraré la espalda, no el rostro, en el día de su ruina. Ellos dijeron, «Vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no le faltará la instrucción al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Vengan, inventémonos algún cargo contra él, y no prestemos atención a sus palabras». Préstame atención, Señor, y oye la voz de los que me acusan. ¿Acaso se devuelve mal por bien para que me hayan cavado una fosa? Recuerda que yo me presenté delante de ti para hablar en favor de ellos, para apartar de ellos tu furor. Por eso, entrega a sus hijos al hambre y déjalos a merced de la espada, que sus mujeres se queden sin hijos y sin marido, que sus hombres mueran víctimas de la peste, que sus jóvenes caigan bajo la espada en el combate. Que se oiga el clamor que sale de sus casas, cuando mandes de repente salteadores contra ellos, porque han cavado una fosa para atraparme y han ocultado trampas bajo mis pies. Pero tú, Señor, conoces bien sus planes asesinos contra mí. No les perdones su iniquidad, que su pecado no se borre de tu vista. Que tropiecen delante de ti y en el tiempo de tu ira obra contra ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 13, versículos del 14 al 26. Cuando oigas esto en tu sueño, despiértate. Ama al Señor toda tu vida e invócalo para tu salvación. Todo animal quiere a su semejante y todo hombre al de su misma condición. Todo ser viviente se une a los de su especie y el hombre a uno semejante a él. ¿Qué tienen de común el lobo y el cordero? Así pasa con el pecador y el hombre bueno. ¿Qué paz puede haber entre la hiena y el perro? ¿Y qué paz entre el rico y el pobre? Los asnos salvajes en el desierto son presa de los leones. Así los pobres son pasto de los ricos. La humillación es abominable para el soberbio. Así el rico abomina del pobre. Cuando un rico da un mal paso, sus amigos lo sostienen. Cuando un pobre cae, sus amigos lo rechazan. Si un rico resbala, muchos corren en su ayuda. Dice cosas irrepetibles y le dan la razón. Resbala el humilde y lo critican. Se expresa con sensatez y nadie le hace caso. Si el rico habla, todos se callan y ponen sus palabras por las nubes. Habla el pobre y preguntan, ¿quién es este? Y si tropieza, le dan un empujón. Buena es la riqueza si está libre de pecado, y mala es la pobreza a juicio del impío. El corazón de un hombre lo hace cambiar de semblante, tanto para bien como para mal. Un rostro alegre refleja la dicha del corazón, y la invención de proverbios exige penosas reflexiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 21. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo, «Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él». Jesús le respondió, «Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le preguntó, «¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer?» Jesús le respondió, «Te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del espíritu». ¿Cómo es posible todo esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió, «Tú que eres maestro en Israel no sabes estas cosas. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio.